Bueno, vamos a ver. He abierto este nuevo canal de YouTube. Me censuraron y me borraron el anterior. Y lo he titulado El espíritu del jugador de póker. Entre otras cosas porque juego al póker y segundo porque además yo pienso que el póker y las enseñanzas del póker se puede trasladar a la vida misma. Me han censurado en todas las redes sociales. Me han censurado en Facebook, me censuraron en YouTube, que me borraron todos los vídeos que tenía muchos. Me censuraron en Twitter y me han censurado en Instagram. Es decir, cualquier persona que hable de algo que pueda hacer a los demás que les dé por pensar, está rigurosamente censurado y borrado al día siguiente. Esa es la libertad de la que hablan. Porque vivimos, yo siempre lo digo, vivimos en una absoluta mentira. Y yo creo que estamos padeciendo las secuelas, los síntomas de una enfermedad. Pero la enfermedad hay que atajarla matando al virus o a la bacteria. Porque todo esto son los síntomas de una enfermedad. Es decir, la ideología de género. Estas depravaciones que están haciendo con los niños, con la ideología de género, con utilizándolos para paliar frustraciones de homosexuales, dándoles en adopción a parejas gays, esta invasión de inmigrantes, esta pérdida de valores, la destrucción de la familia, el cambiar hasta el atacar hasta nuestro propio idioma. El permitir que gente de otras razas y de otros países vengan y vivan a costa nuestra mientras que nuestros compatriotas están pasando las canutas. Ayer o antes de ayer en Las Palmas de Gran Canaria, para 30 puestos de trabajo había una cola de 2.000 personas. 2.000 personas dispuestas a lo que fuese por un puesto de trabajo. Evidentemente no había ningún morito ni ningún negrito. El mestizaje. Entonces, esos son los síntomas, pero la enfermedad es un virus o una bacteria, lo que sea, que es la mentira. Y vivimos en una mentira, pero una mentira para la que nos han programado y han adoctrinado desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo el mundo que hable o que intente explicar la realidad es inmediatamente censurado porque lo que les da pánico es que los que te oigan simplemente se puedan plantear que lo que tú dices es cierto. Les horroriza. Este es el primer vídeo, el vídeo de presentación. Voy a ir sacando vídeos y lo iré mandando. Yo no pretendo que la gente me crea o no me crea. Me da igual. Yo ni me lo planteo, si me van a creer o no me van a creer. Yo lo único que pido es que investiguen sobre lo que yo hablo, que profundicen. Evidentemente, pues vamos a hablar de póker, porque es que si no me van a censurar también el canal este, y aparte es que me gusta el póker y juego al póker. Entonces, el mundo del póker ha ido cambiando muchísimo desde que empezó PokerStars, que fue la primera gran web de póker online que hubo y hoy en día es la principal. Y bueno, mientras que hace 10 años o 15 años ganar al póker era muy fácil, cada vez es más difícil porque cada vez hay más profesionales. Por lo tanto, también iremos destripando, en el buen sentido de la palabra, este juego que no es un juego de azar. Es un juego donde hay que estudiar mucho, donde hay que tener muchas cualidades, porque es la manera más difícil de intentar llevar una vida fácil. En fin, este es el vídeo de presentación, lo hago más que nada para probar cómo funciona y estamos en contacto. Bueno, vamos a ver, me han mandado un link y no he podido evitar hacer este vídeo porque me parece una auténtica vergüenza, ¿no? Yo creo que cuando ya las personas no razonan, pues el tema ya es un poco serio. El link decía que si los judíos se hubiesen rebelado, Hitler no hubiese asesinado a tantos judíos. Vamos a ver, yo no voy a entrar en debate, yo voy a dar simplemente unos datos, ¿vale? Cuando tú te pones a buscar cuántos prisioneros hubo en la Segunda Guerra Mundial, no aparece ninguna cifra. Ninguna. Entonces en Wikipedia dicen unas tonterías brutales, como to casi todo lo que se dice en Wikipedia. Pero documentos que atestiguan los prisioneros que hubo, ninguno. Es curioso porque cuando yo estudiaba, se hablaba de que en la Primera Guerra Mundial, que fue la guerra que hubo más prisioneros de toda la historia, llegó a haber hasta casi 2 millones de prisioneros. Y ya era una auténtica barbaridad. Por dar alguna serie de datos, siempre pongo la ciudad más cercana a Auschwitz, Cracovia. Hoy en día, que ha crecido muchísimo, tiene unos 600.000 habitantes. 600.000. En Auschwitz, que está al lado y que es nada, porque es al lado de Cracovia, no es nada, llegó a haber una placa que decían que ahí habían muerto 4,5 millones de judíos gasificados e incinerados. Luego la placa, cuando llegó Juan Pablo II, se cambió en 1,5 millones y ahora han quitado la placa, creo. Vamos a ver, si nos centramos en lo que nos cuentan, y Hitler asesinó a 6 millones de judíos, más 2 o 3 millones de gitanos, negros y no sé qué otras tonterías más. Da un total mínimo de 8 millones, 9 millones. Vamos a poner 8, plan, para que los números salgan. Más luego todos los que se libraron, que están cobrando una pensión vitalicia a Alemania. Alemania paga todos los años 800 millones de euros a gente por el hecho de decir que sobrevivieron al Holocausto. Alemania ha perdido la dignidad hace mucho tiempo. Estamos con 8 millones que asesinaron. Por lo tanto, por lo menos tuvo que haber 10, 12, 12 millones para asesinar 8, que algunos se salvaría, digo yo. Vamos a ver, no ha habido en la vida 12 millones de prisioneros. Es imposible, no caben en ningún sitio. Madrid, hoy en día, que está, vamos, está súper masificada, tiene 3 millones de habitantes. Pues pensemos un poco con la cabeza y dejemos de decir tonterías. O sea, el tener 10 o 12 millones de prisioneros significaría que tendrían que tener una cantidad, por lo menos, como mínimo, entre 2 y 3 millones de soldados vigilándoles. Es que entonces, ¿dónde estaría el ejército de Hitler? No hay nadie que coja esa cantidad de prisioneros. Es que es ridículo. Máxime cuando dicen que además los famosos, cuando gasearon y tal, fueron los 2 últimos años. Primero eran todos los campos eran de exterminio, luego como claro, en la parte occidental todavía no había entrado la ley del holocausto que se impide ponerla en duda o no sé qué, pues tuvieron que quitarlos de la parte occidental porque ya se había comprobado que ahí nunca se gasificó a nadie, entonces dijeron que eran los campos del este, de Europa del Este. Bueno. Yo por desgracia hace unos años murió un amigo mío y lo incineraron. Y bueno. Sin quererme enterar, me enteré. Un cuerpo normal, con los medios de hoy en día, en una cámara especial, y solo ese cuerpo, tarda unas 3 horas en incinerarse. Y luego hay que machacar los huesos. Luego hay que machacar los huesos, porque si no, los huesos quedan para entregar la urna con las cenizas. 3 horas. Pues no sé, hacer multiplicar, porque es que es muy sencillo. Eso sin tener en cuenta que no era uno a uno, que no tenían los medios de hoy en día. Es que cuando las cosas son imposibles, son imposibles. Estamos analizando restos del Neolítico. ¿Dónde están los restos de toda esta gente? Si todo fuese verdad, ¿por qué prohíben que se investigue, que se vaya, que se revise? Sería al contrario. Es más, estarían mandando todos los días y buscando como aquí estos de las cunetas, que al final han dejado de buscar en las cunetas porque se dieron cuenta que aparecían más nacionales que del Frente Popular. Pero estaría todo eso lleno, bueno, son los judíos. Montan una especie de museos del Holocausto que a mí me recuerdan a los de Iker Jiménez, ese. Parecen unos museos que son de una tomadura de pelo. Dicen que gasificaron con DDT, porque es el DDT lo que dicen ellos. Cuando allí nunca se ha mandado a nadie para. Primero, esos no son cámaras de gas, porque es que se hubiese matado a los vigilantes. Pero hay más datos. Tienen ahí cuando llegas un montón de pelo, todo puesto además en plan pirámide, para que parezca que haya más. Sí, les cortaban el pelo por el tifus, porque da por piojos. ¿Pero para qué les iban a pelar si les iban luego a gasificar y a incinerar? ¿Por qué iban a tener hospitales en los campos de concentración? Vamos a ver, la Cruz Roja Internacional, que luego quitaron esas listas, tenía el control absoluto con nombres y apellidos de cada prisionero en ambas zonas. Y salió el listado después de la Segunda Guerra Mundial, que yo lo he tenido en mis manos y lo he visto, nadie me puede engañar de eso. Eran 280.000 los que murieron entre todos los campos de la parte alemana. Lo he tenido yo en mis manos, con nombres y apellidos. Ninguno gasificado, la inmensa mayoría por tifus. Hace relativamente poco salieron los libros de órdenes de los campos de concentración, entre ellos los de Auschwitz. Mandaron ejecutar a dos jefes de los campos de concentración por maltratar a los prisioneros. Joder, o sea, vamos a ver. Entonces, que todavía haya gente que ha estudiado un mínimo de matemáticas, un mínimo de química, un mínimo de cultura general y todavía diga esas tonterías, a mí me crispa. Vamos a ver, yo he estado en Palestina. Que hoy haya alguien que sea capaz de decir que los soldados de Israel no son unos asesinos, es porque es un mal nacido. Simplemente es porque es un mal nacido. Los que defiendan hoy en día Israel es porque son mal nacidos. Porque esos que ellos sacan en las películas de Hollywood, que son los alemanes, que van con las esvásticas, ¿no? Esa barbarie la cometen ellos. No lo cometieron los alemanes, la cometen ellos todos los días en la franja de Gaza de Cisjordania. Todos los días. Detienen y apalean a niños de 12, 13 años. ¿Qué son terroristas? No, vamos a ver. O sea, tú coges a mi hijo de 12 o 13 años. Primero me has quitado mi casa. Has matado a alguien de mi familia. Y luego encima coges a mi hijo de 12 o 13 años que estamos viviendo en la miseria porque estamos ahí bloqueados. Porque hasta movernos de un lado a otro, tú que no eres de aquí, que has invadido mi país, me tienes que dar permiso para moverme por mi país, y desde luego, claro que me hago terrorista. ¿Hay alguien que no? ¿Hay alguien que no? Ya está bien, hombre, con tanto cuento. Ya está bien. Ya está bien, ¿no? ¿Cómo es que no se les cae la cara de vergüenza a todos estos, a César Vidal, o como se llame este, tonto el culo, defendiendo Israel, está ahí en Miami, haciendo vídeos ridículos, absurdos? Corría el año no sé qué, te lías, chaval, vete a Palestina, mira lo que está ocurriendo, so pedazo mamón. ¿Por qué no hablas de todo lo que hicieron tus amigos Churchill y tus amigos los americanos, que son una marioneta de la IPAC, y tú también? ¿Cómo han destruido Europa? ¿Cómo han destruido el mundo desde que acabó la Segunda Guerra Mundial? Porque lo único que han hecho ha sido destruir. Ni aquí, ni en la Europa del Este hubo un solo día de paz. La Europa del Este porque no podían tener paz con un psicópata como Stalin. Y aquí porque no teníamos, podíamos, hemos podido tener un día de paz con los psicópatas de Israel. Ya está bien, porque están insultando ya la inteligencia humana. Estamos absolutamente controlados. Tenemos que contar una historia que es falsa. Nos controlan hasta en las redes sociales. Nos prohíben hablar e investigar de cosas que a ellos no les interesa. Estamos metidos en un sistema financiero que es de ellos, privado de ellos. Y estamos esclavizados en una deuda ficticia. Vivimos en una partitocracia que controlan ellos. Ya está bien, ¿no? ¿Vamos a seguir siendo tan idiotas? Nos llenan de ONGs para que nos invadan. Nos quitan las ayudas, todo lo que hemos trabajado para dárselo a otros porque quieren que nos mezclemos y que seamos un rebaño que trabajemos para ellos. Y todavía hay peludos asquerosos, indignos, rojos de mierda, que apoyan a todos estos y luego dicen, no, yo pro-palestino, como el Bardem de los cojones. ¿Pro-palestino? ¿Y todo lo demás no? y todo lo demás no. Y tú vas y haces películas de Hitler también, estás con los que hacen películas contra Hitler. Que es que no hay nadie que tenga cuatro dedos de frente, de verdad, no queda ya nadie con cuatro dedos de frente. Pero vamos, yo creo que esto ya es la tomadura del pelo a unos niveles espectaculares. Y yo desde luego ya estoy cansado, tengo 62 años, no tengo por qué aguantar gilipolladas de nadie. Ni de los rojos de mierda que han destruido, porque si Hitler hubiese ganado no hubiese existido el Partido Comunista, y todos estos piojosos de mierda, todos pintan, todos no sé qué, y todos han estudiado historia. Es el mismo prototipo, basura pura. No estarían destruyendo Europa, no estarían destruyendo el mundo, desestabilizando países. Porque es lo único que ha hecho Israel y Estados Unidos. Si todos estos partidos de izquierda le están haciendo el juego a Israel y a Estados Unidos. Esa es la realidad. Esa es la realidad.